miran todavía. Ahora sí, yo sí. Se ha puesto de moda. Se ha puesto ahora de moda una cosita para la mujer que dice que la real. Una cosa tóxica que no es grande que se utiliza para darse la zona baja. Y ya casi todas tienen uno su casa. Y nada más probarlo se rumorea que eso me lleva a otra galaxia. Y hasta mi pareja se compró una vida y lo llevo usando exactamente hace dos meses. No ve la eficacia de un cacharrito que cuando lo empieza a utilizar en 30 segundos se puede ir lo menos tres veces. El estimulador me ha servido de consuelo porque con ese cacharro nunca más comeré más feo. ¿Quién me iba a mí a decir que me iba a convertir en el rey de los tablaos? Por lo que estoy viviendo, que me grite no más. Ahora sí, socia. Se corrió un chavalito como tejero del parlamento, quería dar un golpe de estado. Y a mi como Rambo, se corrió el majareta. No llevó cuchillo, no llevaba bomba, que el tío llevaba una metralleta.